atrás las ambiciones, los esfuerzos, las horas que pasaron sin dormir, el temor al mañana, los recuerdos. Hoy voy a dedicarme a ser feliz. Atrás las madrugadas del invierno, el luchar por la vida, por seguir. Atrás todas las lluvias y los vientos. Hoy voy a dedicarme a ser feliz. Las lágrimas furtivas, los intentos, las renuncias, las penas y el sufrir, los rincones de ausencia, los misterios. Hoy voy a dedicarme a ser feliz. Hoy no me importa nada, solo el hecho de disfrutar la vida, de sentir. Adiós, adiós ayer. Tengo derecho de dedicarme solo a ser feliz. Hoy no me importa nada, solo el hecho de disfrutar la vida, de sentir. Adiós, adiós ayer. Tengo derecho de dedicarme solo a ser feliz.